hay cosas que hay que... lo que pasó fue que estábamos hablando de la reunión, nos estaban contando los presidentes de la reunión y empezó la conferencia de prensa, ¿no? Y una vez que empezó la conferencia de prensa, la ministra Giorgi empieza a dar una serie de números que si usted mira un diario de ayer, el boletín oficial del gobierno, están todos esos números. Pero están tan desvirtuados que cuentan como plata que le han dado al campo a algunos créditos. Y cuentan como aportes del gobierno al campo retenciones que se han rebajado, ¿no? Y en realidad está cortando los anuncios, ¿no? La plata que llegó al sector agropecuario. Y eso nunca se habló en la reunión. Esto es lo que dijeron los presidentes. Nada, dijeron que, bueno, que la situación fiscal era comprometida, que dejaran la propuesta y que se iba a analizar, que ellos analizaban. Y bueno, después lo que dijeron fue otra cosa. En cuanto a la ganadería, quizás estos anuncios, el más trascendente, digamos, es que se ha rebajado ese absurdo de un encaje que hay que tener. Encaje es una mercadería inmovilizada que hay que tener. Puede ser que funcione, esperemos, pero lo demás va todo en la misma línea: intervencionismo, permiso. No terminan en definitiva de desarmar esta burocracia y esta máquina que permite corrupción para exportar, para dar previsibilidad, ¿no? Lo que ayer se planteó es una realidad, porque mire, cada vez hay menos maíz y cada vez hay menos trigo. A mí me asombra la ministra cuando hace el cálculo de las toneladas de granos que se va a obtener en la próxima campaña. La ministra habló, lo cual empieza a uno a pensar que es poco serio, ¿no? La ministra habló de 97 millones de toneladas. En nuestro cálculo no vamos a andar más de 80 millones de toneladas, o 94, no recuerdo cuál de los dos números. Habló de 19 millones de toneladas de maíz. En ningún caso el maíz va a pasar los 13 millones o 14 millones de toneladas, ¿no es cierto? Entonces cuando uno ve todo eso, cuando uno analiza todo eso, dice, bueno, estuvimos en distintas reuniones, ahora, ¿qué es lo que le planteamos nosotros? Le dijimos, cada vez hay menos trigo, cada vez hay menos maíz. ¿Por qué no incentivan esto? ¿Y cómo es el incentivo para que la gente no haga más soja? Beneficiando al otro. Ellos creen que con la ley del garrote. Nosotros creemos que es con la ley del estímulo. ¿Y el estímulo qué es? Señores, bajen las retenciones al maíz. Bajen las retenciones. No va a haber cómo sembrar maíz. Cuesta 3 por 1, se hace 3 hectáreas de soja si se hace una de maíz, con el costo financiero que tiene, ¿no? La gente se decide por la soja. Si en el Congreso el día 24 caen las facultades del gobierno en lo que tiene que ver con imponer los tributos a la exportación, y será el Congreso el que tendrá que decir cuánto es. Ahora, tampoco el gobierno puede... Porque este es un gobierno complicado, en el sentido de que siempre está buscando poner contra la pared al sector agropecuario, a la oposición. Y entonces dice, bueno, está bien, si ustedes nos sacan la plata, se prende fuego todo. Y eso no es real. Nosotros vamos a buscar en el Congreso de la Nación una salida lógica que contemple los intereses de la producción y del país.